a que de lo nuevo vayamos captando y sintonizando lo que corresponda, y de lo viejo soltando lo que ya estamos en condiciones de soltar. La mente especulativa no es adecuada para evaluar estas cosas. Por eso se necesita subordinar el yo inferior a la voluntad superior, o el consciente izquierdo al consciente derecho. Solamente nuestra conciencia interna y mediante el consciente derecho nos puede estimular a saber cuánto de una cosa y de la otra todavía tenemos para trabajar. Con cosas viejas, algunos tenemos mucho que hacer, y con cosas nuevas también. ¿Cuánto de lo nuevo y cuánto de lo viejo todavía tenemos para tramitar? Solo lo puede saber nuestra conciencia interna. En sintonía con esa conciencia interna vamos a hacer los deberes adecuadamente. Porque a veces decimos, bueno, ya tengo que soltar todo lo viejo, ¿no es cierto? Como que estoy para otra cosa. ¿Y será tan así? Claro, por eso hay que estar atento al interno, ¿no es cierto? Vale una aclaración. Un ser puede decir, hay que soltar todo lo viejo. Y él agarrar, ¿sí?, e intentar soltar todo lo viejo. Y él cree que soltó todo lo viejo. Pero hay aspectos de lo viejo que no están listos para verlos. Sigue. Es que no los puede ni soltar. No, no los puede soltar porque no los vio. No los puede soltar porque no los percibe y siguen operando en él. Claro. Entonces, lo que él está en condiciones, por experiencia evolutiva, de soltar, que lo suelte. Pero hay aspectos de la realidad interior, ¿sí?, que él todavía no puede manejar adecuadamente. Hay aspectos de la vida externa ligados a la realidad interior que él todavía está para descubrir. Y en la medida que está abierto la realidad interna, él va a ser estimulado para ir llevando un protocolo de suelta, un protocolo de renuncia, que lo va a llevar gradualmente a la trascendencia. Ninguno de nosotros sabe totalmente qué es lo viejo, porque hasta que la conciencia no se expande, hay aspectos de lo viejo que ni siquiera para vivir no se presentan en nosotros. Del mismo modo que hay aspectos de lo nuevo que ya están operando en nosotros y lo desconocemos, porque operan de un modo tan subjetivo, de un modo tan diferente a lo viejo, que lo nuevo puede estar operando en la conciencia y pasando prácticamente desapercibido. Bueno, vamos a ir a un silencio bajo formato musical. Bueno, acá estamos por FM del Sol, con la presencia, como venimos anunciando, de Daniel Gagliardo, respondiendo a todas las consultas que los escuchas nos han hecho llegar. Y ahora vamos a dar tratamiento, Daniel, a la pregunta de Carlos. Carlos de Capilla del Monte siempre nos escribe, así que, bueno, la pregunta, primero que está agradeciendo, agradecemos por lo respondido en el pasado. Gracias, Carlos. Y nos consulta, ¿nuestra evolución sigue indefinidamente o termina cuando se cumple el objetivo? ¿Este objetivo podría ser la unión con Dios? Sí, lo que ocurre es que hay un pequeño trámite que entender, que ese objetivo es como el horizonte, ¿sí? A medida que nos acercamos vemos que todavía falta, y en realidad este proceso evolutivo no se agota nunca. Si ese proceso evolutivo se agotara o se agotase, también este único, este inmutable, no estaría representando la infinitud y lo eterno que representa para nuestra conciencia. Un ser se va sumergiendo cada vez más en lo profundo de la creación, pero esa profundidad es inagotable, no se termina nunca. Cuando un ser agota una etapa de profundización, de sumergimiento en ciertas esferas de la vida cósmica, lo que descubre es que hay una esfera todavía más profunda en la cual sumergirse. Esto, para una mente finita como la nuestra, puede parecer irrealizable, puede parecer falto de cordura, precisamente porque nosotros lo vemos desde el consciente izquierdo, que es la mente finita. Tenemos que aprender a percibirlo desde un aspecto de nuestra conciencia que está relacionado a la eternidad y a la infinitud. Cada vez que nosotros, insistimos, profundizamos en un círculo de existencia, en un marco de la vida cósmica, profundizamos y llegamos a lo más profundo de ese estado de conciencia, es solamente para descubrir que hay otro círculo más amplio y más profundo en el cual sumergirnos. Entonces, este es un trámite que no termina nunca, jamás termina. Un ser puede salir de un contexto evolutivo donde parecía que todo estaba consumado, pero simplemente para trascender la ilusión y darnos cuenta que la eternidad y la infinitud son un estado perpetuo, inalterables.